todo aquel que está del otro lado haciéndonos el aguante. Gracias por estar del otro lado, bienvenidos al capítulo 186 de Pasar a Onda. Queda muy poquitito ya para llegar a los 200, así que seguramente estaremos metiendo algún festejo ahí en el medio. ¿Quién te dice, no? Obviamente festejamos los 100 en su momento, así que ahora que se vienen los 200 seguramente va a ser para festejar, pero para eso falta bastante en realidad. Me voy a presentar, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Voy a estar acompañándolos en lo que es la conducción de este programa. A mi lado está en las teclas y en la co-conducción el señor Juan Ignacio Miranda. Muy, pero muy buenas noches, gente. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa, una edición nueva de este programa tan desopilante. Una nueva edición nueva, me encantó. Vos sos nueva edición vieja, por ahora se reeditan, se remasterizan las ediciones. Claro, nosotros no estamos haciendo todavía eso, ¿no? Por ahí el día de mañana, ¿quién te dice? El box, el box set de los 200 programas. Quemamos la cabeza, yo todo el día. Un box enorme, todo el día para... Bueno, es una opción para pasar la onda. Gente, tenemos, como siempre, programa cargado, cargado, porque bueno, pasó una semana, aunque es raro este programa de hoy porque... Yo le comentaba recién a Nachito, le digo, me siento como si fuera el lunes. Creo que no soy el único, ¿no? Después del feriado ahí en el medio por el Día de las Malvinas, obviamente un día importante, ¿no? Para todo nuestro país. Y volver al ruedo y ya, ¡pum! Programa. Así que bueno, ya estamos ya entrando al fin de semana, gente, también. Esto quiere decir que estamos entrando al fin de semana cuando arranca a pasar onda jueves a la noche. Y obviamente vamos a estar pasando data de donde puedes ir a ver bandas este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Y ojalá, porque hay una sorpresita ahí metida en el medio. Viene con bonus track, podemos decir, esta agenda de hoy, jueves 3 de abril de 2014. La verdad que me costó un montón decir el 3, porque me quedé pensando, a ver, ¿qué día estamos? Sí, ayer fue 2. Una semana complicada, ¿no? Estar acostumbrado a cortar un miércoles, como que después cuesta retomar y volver a la rutina de saber en qué día estás, ¿no? Creo que esa es la parte más difícil del periodo en el medio, saber en qué día vivís. Pero bueno, es jueves, gente, estamos acá pasándoles la onda. Vamos a tener también la crónica escrita por Bambi Dead Wiertzki, nuestra amiga Bambi. Le mandamos un gran saludo a Eli desde acá, ya un habitué, podemos decir, en este especie de ciclo que estamos armando este año de crónicas de gente que se va sumando a pasar la onda, que esa es la idea, ¿no? Y además de todo eso, comunicarnos entre nosotros. Nuestra principal vía de comunicación es el Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Allí nos encontrás. También tenemos lo que es nuestro Twitter, ¿por qué no? @pasalaonda. Y el mail que tratamos siempre de pedirle a las bandas, ¿no?, que nos manden material, es pasalaondafm@gmail.com. Más allá de la cobertura, la crónica de A las 10, estuvo la semana pasada el Achu acá con nosotros, el cantante de las 10, anticipándonos un poquitito de lo que se venía. Bueno, fuimos para allá con Bambi y estuvimos ahí, estuvo ella en realidad, no yo, haciendo la croniqueta, así que se las voy a leer una vez más en femenino, ¿no? Una cuestión mega extraña. Esperemos que no diga amigas, ¿no? Porque te quedas medio raro colgado después. No quiero decir nada. Ah, bueno, no dice nada. No quiero decir nada. No quiero decir nada. En el momento, como que uno lo dice, como que. Me chocan las cadenas. Bueno, hablando de cadenas y de choques y bueno, de muchísimas más boludeces que les vamos a contar en estas 3 horas, también vamos a contarles boludeces como las noticias. Miren, bien jugosas para hoy, ¿eh? Vienen interesantísimas las noticias como para charlar un poquitito, contarles de qué la está yendo el mundillo del rock. También tenemos esta onda, no la tenías, con los temas clásicos, los covers, los temas diferentes, ese momento donde te despegamos un poquitito de la regularidad musical que vamos a oír hoy. Ay. Uno particularmente que tengo ganas de poner, que me quedo ganas ya año pasado. Ah, viene de antaño ya. Sí. Ya está como añejo, digamos, como así como el whisky. Olvidado que lo encontré, decías, uy, mirá lo que encontré. La perlita. Bueno, gente, más allá de todo eso, nos va a estar visitando la gente de Viejos Indios aquí en nuestro estudio, en nuestra cocina de Pasar la Onda. Así que atende, people, porque el espectro bien amplio para hoy, así que vamos a estar a pleno, obviamente, pasando la onda hasta la medianoche. Después rajamos, por lo menos en mi caso, rajo. Mando un gran saludo a Mari, que hoy es su cumpleaños. Un gran saludo. No está escuchando, pero igualmente la mención y acordarse, ¿no? De la gente querida. Es importante, ¿no? Siempre hay que mandar saludos. Gracias a todos que se estuvieron comunicando ahí a través de lo que son las redes sociales en la semana también, ¿no? Porque esto no se termina el jueves, ¿no? Sino que sigue, vamos subiendo cosas, bla, bla, bla, bla. Recién arranca, digamos, ¿no? Estamos poniendo primera. Nosotros ya dijimos, arrancamos con nuestro cuarta, con nuestra cuarta temporada. Pusimos primera, aceleramos y vamos hasta donde quede, gente. Va a haber mucha música hoy y arrancamos un estreno para nuestro programa. Suena en el primer tema de la noche, Lenny Kravitz haciendo Are You Gonna Go My Way. Bienvenidos. See you. así de principio el tema y después medio como que te la fue bajando un poquito ahí como a relajar. Bueno, esto tiene Cultivo la Tierra, ¿no? Una banda que la verdad que suena muy pero muy bien en disco, como les contaba la semana pasada, también estuvieron en lo que fue nuestra agenda. Una banda que viene mostrándose, ya tuvo algún roce, hay muchos músicos de renombre, podemos decir, que les gusta esta banda, cuál es la banca, ni han colaborado. Bueno, la verdad que una banda que a mí particularmente me parece muy interesante la propuesta de los chicos. Y arrancamos la agenda, estamos ya empezando por lo que es mañana, viernes, desde las 11 de la noche podés encontrar a los Cultivo la Tierra en Zona Norte. Arrancamos por el norte esta vuelta, van a estar sonando en Emily Daniels de Cobar, así se llama el lugar. Esto queda en la avenida Maipú al 1700 en Olivos. Un debut de un lugar. Estrenando lugar, hace rato que no veníamos estrenando lugares, pero está bueno esto. Está, que se expanda un poco el espectro lugar. Claro, siempre es importante que haya lugares donde vos puedas, aunque sea, ir a tocar. La verdad que después que el lugar no esté en las condiciones que realmente a uno le gustaría que estén, bueno, eso ya es otra cuestión, pero la intención, la verdad que me parece muy saludable, ¿no? El hecho de que se vayan abriendo lugares y sobre todo lo importante es que no maten a las bandas para tocar, ¿no? Eso es lo segundo más importante, me parece. No, primero que esté el lugar... Claro, que se abran lugares. Usable, por lo menos. Claro, que tengan, bueno, que vos puedas llevar a algún que otro equipo, que no tengas que llevar todo el backline, ¿no? Que esté todo como corresponde, eso sería lo ideal. Lo mínimo, digamos. Es indispensable. Y después, bueno, que respeten, ¿no? La famosa ley de música, ¿no? Que está en vigencia, gente. Así que a ponerle atención a eso, a vos que sos músico y estás prestando atención a este programa, bueno, hay una ley que te avala y que encima te da derechos. Así que, fíjate, para eso están las leyes. Suena Cultivo la Tierra haciendo Mar Afuera en la primera de la agenda. Visitando aquí a Achu, cantante de Las Dien, de quienes estaremos hablando más adelante porque hay cobertura, ¿no? Hay crónica de lo que fue esa noche. Pero justamente Achu nos comentaba que la había estado grabando con los chicos de La Tupaca, que es la banda que está sonando. Una muy buena banda, ¿no? Este tema quizás suena como un poco piojo, pero la banda tiene mucho más, no es solamente... Sí, no, por ahí en el primer disco de los chicos había por ahí una impronta más fuerte, ¿no? De eso que decís vos, del sonido por ahí un poco piojo, que convengamos que como una generación que creció escuchando Los Piojos, es normal, ¿no? Que haya de esos tintes cuando vos escuchás música under, por decirle de alguna manera. También pasa mucho con Los Redondos, pasa con La Renga, ¿no? Son bandas que han sido, digamos, pilar fundamental de nuestra historia. Son bandas que todos escuchamos, que todos supimos disfrutar en su momento, ¿no? El mejor momento de la banda. Entonces, como que notamos la importancia de lo que fue y tenemos los temas en la sangre. Sale innato y de a poco se lo va sacando. Sí, igualmente después se va buscando cada uno su camino, ¿no? La cuestión es que los chicos la Tupaca buscando justamente este camino, ya han llegado al segundo disco que se llama Semillas en Mano. Y lo van a estar presentando en un lugar habitué para ellos, chicos de Zona Sur. Van a estar en el Auditorio Sur, ¿no? Esto queda en Avenida Mix 1080, lo que es Temperley, desde las 20 horas. O sea, se viene dando también esto de presentaciones de disco, por ahí se hacen más temprano, ¿no? Como que no depende de lo que sea la banda, ¿no? La banda por ahí, si es más fiestera, digamos, es como que le cuadra por ahí una presentación de disco un poco más tarde. Pero si no, se hace tempranito, como para que se pueda disfrutar bien, que no esté todo el mundo totalmente escabio. Como decíamos antes, la complicación del lugar también ayuda en eso, ¿no? Porque una banda es más difícil conseguir un lugar con barra, con todo, para hacer la presentación de su disco cuando ese es su momento, ¿no? Es su fiesta, su fecha. Claro, debería ser por ahí una fiesta, pero bueno, en esta cuestión no es tampoco feo ir a verlo a un lugar como el Auditorio Sur, que la verdad me parece muy piola. Le mandamos un gran saludo desde acá a los chicos de la Tupaca, los felicitamos obviamente por este nuevo disco y los seguimos escuchando haciendo Rieles de Lucha. Así se llama este tema. Estamos escuchando a Viva la Flair. Para que se den una idea de lo que pueden haber este viernes, porque estamos en nuestra queridísima agenda, lugar donde, momento en realidad, más que lugar, donde te pasamos la onda de las fechas, de algunas fechas por diferentes zonas de lo que es Capital y Gran Buenos Aires, para que vayas a ver. Viva la Flair es una de esas bandas que ya hemos transmitido en más de una ocasión y están en un lugar donde también justamente hemos transmitido en más de una ocasión este viernes, en la Fiesta de la Flor. Qué lindo lugar. Exactamente. Suipacha 824 842. No, 842, no importa. La cosa es en la capilla. Cuando Suipacha vas a ver la única puerta que escuchas música, entras ahí. Sí, aparte la entrada, ¿no? Es como que tenés un pasillito largo y adentro está la capilla. No sé si se escucha tanto desde afuera. Después que lo dije me acordé de otro lugar también, que tenés una puerta así que escuchas música, medio raro ese, no sé si te recomiendo tanto entrar, pero sí, con pero cuidado. Depende cómo, qué tipo de música escuches. Bueno, esto seguramente te va a tentar porque es una fiesta, obviamente, como lo es la Fiesta de la Flor, y que siempre es una muy buena iniciativa. Siempre que estás un viernes a la noche, estás al dope y tenés ganas de irte a una fiesta, la Fiesta de la Flor, por lo menos yo la recomiendo siempre, porque aparte los chicos son amigos y siempre tienen la mejor y se nota eso, se vibra eso. Y siempre garpa porque es fiesta, básicamente es fiesta. Exacto, y si quieren tener más o menos una idea de cómo suena Viva la Flor, lo pueden hacer en lo que es nuestra página www.pasalaonda.com.ar. Allí están todas las transmisiones que hicimos hasta el momento y allí los podés escuchar en vivo para darte una idea de lo que podés ir a ver mañana. Mientras tanto, los escuchás en el disco. Esas bandas que andan dando vuelta, que han venido en su momento a pasar la onda los chicos de Mambo Limbo. Hoy nos va a estar visitando Viejos Indios, así que en un ratito tenemos también visita aquí en nuestro piso. La historieta tiene que ver con que Mambo Limbo, que en este caso está siendo perfecto desconocido, van a estar sonando en otro lindo lugar como es el Camino Bar. Nos vamos ahora para el oeste. Puedo aclarar, el tema se llama 16, no perfecto conocido. Ah, ese es el disco. Exactamente. Ese maldito problema que tengo siempre. Es un tema de lectura, viste, que uno lee y dice, leo lo que dice ahí. Claro, sí, después lo que dice después la banda, por lo general. Pero bueno, en este caso es al revés. Es que vos lees 16 y pensás que es el tema también, ¿no? Puede ser, claramente. Puede ser también, tranquilamente. Bueno, ya saben, errores hay muchos y sobre todo en lo que es radio en vivo, ¿no? Esto suele pasar. Para que sepan que vamos en vivo. No, claro, para que no estamos chamullando, no, como no. Otros que van grabados y esas cosas. Nosotros vamos en vivo, salimos ahí y damos la cara a la ¡y esa gente! ¡Que la verdad! ¡Qué forro, ¿no? No, la cuestión es que en el Camino Bar, como les decía, recién va a estar sonando esta banda, Mambo Limbo, y también va a estar sonando la gente de Josefita, otra banda que suele sonar y mucho por lo que es el entorno de lo que es Capital, sobre todo podemos decir Flores, bueno, Oeste también en este caso, en el Camino, que es un lindo, lindo lugar, que queda en la avenida Juan Manuel de Rosas 399, en Lomas del Mirador, desde las 10 de la noche van a estar estas dos bandas sonando juntas, bandas amigas, ¿no? Sí, una fecha que puede ser muy linda, ¿no? Pues son, que tienen mucho en común, digamos, en lo que es lo musical. Sí, Josefita tuvo un momento así como que estaba llevando una banda de gente. Mambo Limbo hoy por hoy también está llevando una buena cantidad de gente, así que gente que labura y desde acá nos pone muy contentos que puedan seguir tocando y que se sigan moviendo, porque bueno, gente, esto no es cuestión de un mes, dos meses, un año. Yo siempre digo que los que sigamos estando en todo esto, vamos a seguir siendo los que sigamos estando, los que tengamos perseverancia, porque esto no se logra así, de un día para el otro. Bueno, por ahí alguna gente sí. Hay gente que sí, pero es medio raro eso, ¿viste? Siempre hay algún medio, pero bueno, te puede pasar de que la pegues hasta el cielo, como que no, lo importante es que le sigas poniendo huevos. Suena Mambo Limbo haciendo 16. contenido. Algo empieza cuando no hay un no. Dejar ganar los inicios. Me entiendo en el ritmo. Es el momento en que probablemente vos estés diciendo, hijo de puta, déjame el tema. Fui yo, me hago cargo. Y que, como te decía antes, hoy vine así por atendernos a todo el mundo. Y que, ¿cuál es el problema? ¿Te molesta? A Bari seguro, la venía a buscarme. Estás violento y aparte tirando data que es errónea. Maradona me lo enseñó. Claro, bien. Cualquier cosa, Bari seguro, la se mudó tanto Dubai, pero sigue diciendo a Bari seguro, la venía a buscarme. A Bari seguro, hola. Bueno, gente, está sonando la con orquesta en nuestro programete, haciendo FAP directamente desde Fuego del Universo, este nuevo disco que le ha ido muy pero muy bien. Cumplió años la semana pasada justamente este disco, y lo estuvieron festejando allí con los chicos de Aura. Ahora repiten, no fue la semana pasada, bueno, pero estuvo por ahí. Yo por qué me meto en mi memoria, ¿no? ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? Cerramos en lo que va de este año. En las últimas dos semanas, ahí. Más eso no pasa. Así que bueno, la cuestión es que estuvieron festejando el cumpleaños de este disco. Lo estuvieron haciendo junto con los chicos de Aura, que van a estar tocando el sábado también. Así que probablemente haya cobertura y fotográfica. Probablemente mandamos un gran saludo también a Nati Palau, que siempre está ahí haciéndonos el aguante también, sacando su fotito. Bueno, ya la han escuchado a Nati. Ha venido acá a hacer cobertura. La hemos tenido acá, exactamente. Bueno, volverá seguramente en algún momento también. La cuestión es que los Connor siguen girando y ahora se van para Zona Sur. Este viernes, es decir, mañana mismo, van a estar tocando en lo que es Lithium. Esto queda en Avenida Hipólito Yrigoyen 3545, en lo que es Lanús. También va a estar la gente de Corum, Pedro Poderoso, perdón, y Alerta Trío desde las 22 horas, una noche con mucha rock y de lindo, interesante, como es el de Connor. Me llama la atención lo de Pedro Poderoso. Pedro, y bueno, allá, hay que verlo, hay que ir allá, hay que ir a Lithium. Escuchar, por ejemplo, a los con orquesta también, haciendo en este caso FAP. Esta es la última del viernes, se nos vienen las del sábado. A venderte, elegí vos lo que querés comprar. Para ir a ver en vivo. Qué lindo ver a Guasoles en vivo, porque es algo totalmente diferente a lo que sentís en el CD. Es como que la banda como que te envuelve y ahí te das cuenta como es un, no me sale la palabra ahora, lo que es, lo frontman que es, El cantante que tampoco me sale el nombre. Tengo un problema de memoria. Hoy con la memoria no estamos muy bien, me parece. Sí, no me acuerdo por qué lo decís, pero bueno. No, yo tampoco. Bueno, la cuestión es que, como decía Nachito, Guasones es una banda que en vivo explota por todos lados. Realmente, Soto es el apellido. No me acuerdo el nombre, pero ya tiramos el apellido. Bien, Facundo Soto. Ahí va, y lo tiramos a coro encima. Bueno, la cuestión es que Guasones es una banda de la hostia y no es de ahora, ¿no? Es una banda que viene rompiéndola hace tiempo largo y en esta ocasión, este sábado, van a estar tocando en Escobar. Se van para el Club Esportivo Escobar, esto queda en Colón 533. Desde las 8 de la noche va a estar tocando la gente de Guasones. Acá otra vez insisto en esto, no están poniendo a las bandas que tocan antes, lo cual me parece una aberración. La verdad que sí, porque es una lástima, porque no perdés nada. ¿Qué vas a perder? Gente, perdés cartel, perdés algo. No. ¿Cuánta tinta perdés de última, no? Lo pones en blanco, ahorrás tinta encima. Claro, por lo menos si el flyer tiene fondo blanco, ahorrás. Bueno, la cuestión es que estaría bueno, ¿no? Y estamos hablando de un lugar lindo, como es el Club Esportivo Escobar, digamos, un lugar grande. Es una linda oportunidad para las bandas que van a tocar antes también. Tratemos de dar una mano, ¿no? Donde podamos, ¿qué te cuesta? ¿Te vas a lastimar el cartel? ¿Te afecta en algo? No, ponelo abajo, de un costadito. Que sume, aunque sea que lo lean, ¿viste? Tira un centro, pasa la onda. Eso es lo que proponemos. Desde aquí, atentos al Facebook, ¿eh? Atentos al Facebook, porque puede haber novedades en cualquier momento. Ya les dije, tenemos algo para sortear, tenemos entrada para ver Andando Descalzo este sábado. Tenés que estar atento. La cuestión es que este sábado, en Escobar, primero toca Guasones. Viva la Fler era una banda que habíamos transmitido alguna que otra vez, más de una, en la Fiesta de la Flor. Otra banda que hemos transmitido, y no solo en la Fiesta de la Flor, sino que en otros lados también, es la gente de Negra Santa, a quienes estamos escuchando por primera vez con su material, ¿no? No sé si la primera vez. Sí, yo creo que sí, con el material desde Música Tercermundista, me parece que sí. Ponele, digamos que sí. La cosa es que Negra Santa es una de esas bandas que hemos transmitido más de una vez, al igual que Viva la Fer, que no hemos tenido en el programa. Es verdad, no han venido a pasar la onda todavía los chicos de Negra Santa, ya vendrán en alguna ocasión. Y ahora les tiramos una fecha interesante para este sábado. Van a estar tocando los muchachos de Negra Santa en el marco de la Feria de Integración Cultural, que se va a estar haciendo en General Rodríguez. Sí, esto arranca tempranito, arranca a las 11 de la mañana. Esperemos que el día acompañe. El pronóstico no lo está dando de esta manera, pero ojalá que sí, que se pueda hacer esta Feria de Integración Cultural en Intendente Nani 990, en la localidad de General Rodríguez, a pasitos de la estación. Lo bueno es que sabés que vas a tener, aparte de muchas cosas, vas a tener mucha música, ¿no? Claro, claro, una tarde de todo con música para enterarte de algunas cosas que por ahí vos no tenés, ¿no? Porque el hecho de integrarse es algo interesante, ¿no? De dejar de mirar de costado al que se ve por ahí diferente a vos, ¿no? Sí, pues claro, que ves que hay mucho más de lo que uno conoce. Claro, hay que somos todos de la misma raza, gente. Démonos una manito. Insisto con esto de pasar la onda. Bueno, el programa se llama así. ¿Qué esperaba? Suena Negra Santa haciendo Entender este sábado. Porque la vida golpea y golpea. Desde Indeleble, el segundo disco de Escalando Peldaños, escuchamos Ecos. Lindo tema de una linda banda para ver en vivo, ¿no? Que tiene eso que te lleva como el momento de fiesta, el momento de rock, por decirlo alguna vez, por querer catalogarlo los momentos, ¿no? Claro, bueno, si hubiéramos de catalogarlo, sí, estarías en lo correcto. Pero este tema, a mí la verdad me parece bastante rockero a lo que suele ser por ahí Escalando Peldaños. Es como que este segundo disco es un poquito más rocker todavía que el anterior. Sí, viene estableciendo su estilo de la banda, ¿no? La impronta que quiere marcar, que es más para el lado rockero, ¿no? Si bien tiene ese lado de reggae, ska, fiesta, digamos, sí, ¿no? Tiene la conga la llevan en el alma igualmente, ¿eh? Se van mechando a poquito con el rock, pero la conga la llevan en el alma. Y así lo publicitan también, ¿no? La primer conga del año va a estar teniendo lugar en Tabasco. Esto queda en José Martí 17. Se habré dicho esta dirección cuando hicimos aquel primer Pasar a Onda Fest. Qué lindo, qué lindo. Ya pasaron casi 3 años. Y hacía rato que no lo decíamos tampoco. Hacía rato que no nombrábamos a Tabasco. Me como que murió un poco la es movida. Es un lugar que se frenó un poco, ¿no? Al igual que Todos Flores, pero Tabasco es uno de esos lugares que venía creciendo. Como que se está frenando, no sabemos qué pasó bien. Sí, que venía agitando la movida rocker de nuevo en Flores. Un lugar donde habitualmente ha sido un lugar donde el rock ha hecho mella. Qué linda palabra. Bueno, cuestión. Allí van a estar tocando los muchachos de Escalando Peldaños. Hoy pensaba en esto, justamente decía, che, no estaremos pasando mucho las bandas conocidas, pasa que son todas que están dentro del mismo espectro. Entonces, desde acá, ¿por qué no ayudarlas? Te enterás que tocan, ¿y cómo no van a estar en nuestra agenda de sábado? Esto es Escalando Peldaños, haciendo Ecos. esperando, esperando. 10 minutos desesperados, 10 minutos que tanto ansiamos para poder encendernos en nuestro fuego sagrado. ¡Hey! Esta fecha la arranco con una pregunta. ¿Es estreno esto? Sí. Estamos estrenando banda en nuestra agenda, lo cual me pone muy contento, ¿no? Por eso pregunto. Ahora sí te puedo dar el gusto de decirte, sí, esto es estreno. Es estreno, sí. Sí, te podés contradecir a tu comentario anterior. No, no seas así. No seas así. Este tipo es jodido que es, ¿eh? Bueno, estamos escuchando a Ladrones de Oxígeno por primera vez en nuestro programa, en este caso haciendo 10 minutos para estar presentándose en Zona Norte. Volvemos ahora para Zona Norte. Va a estar tocando junto con la Astronauta Orquesta. Esto va a tener lugar en Axolotl. Qué lugar difícil de nombrar. Axolotl. Axolotl. Cosas mexicanas, cosas aztecas. Ah, mira, viene por ese lado. Instruite en pasar a onda. Información de todos los colores. Axolotl, si no me equivoco, era la serpiente esa que se ve, ¿viste? Ese era el Axolotl. Mira, parece que no, pero es culto, Nachito. Parece. Chamoyé, si te fijas, quizás no, pero te lo digo así y pasó. Sonó creíble. Pasó. Sonó creíble, suficiente. Eso es importante. Bueno, este lugar extraño queda a fondo de la Legua 73, así en Zona Norte, en Zona Norte, perdón, se me escapó un poquitito. A partir de las 21 horas van a estar allí los muchachos de Ladrones de Oxígeno, que hoy hacen su debut en nuestra agenda. Queda mucho más, ¿eh? Atentos, atentos, atentos, atentos, No voy a decir nada más, atentos. Rinden las cuentas siempre, siempre, siempre, siempre. Y las cuentas dicen que este sábado Andando Descalzo festeja 10 años de la salida de Mil Destinos, de donde viene este tema, Arremangado. Segundo disco de la banda. Segundo disco de los muchachos de Andando Descalzo. Le mandamos un gran, gran abrazo a los chicos Andando Descalzo. Y se los mando porque no sé si todavía voy a poder estar ahí en el lugar. La verdad que, bueno, siempre la mejor con los chicos Andando. Han estado en Ideas en el estudio. Han sido el quinto, si no me equivoco, no, el cuarto invitado de Ideas en el Estudio. Para todo aquel que lo quiera chequear, está en nuestra página. Están los 7 programas que hicimos el año pasado. Uno lo protagonizó Andando Descalzo. Hemos traído también en vivo en su momento la presentación de Ventanas, este nuevo disco. Y ahora es el momento de contarles que este sábado van a estar festejando, así como decía recién, los 10 años de Mil Destinos. Y nosotros tenemos para regalarte entrada. Así que a partir de este preciso momento, el primero o la primera que nos conteste en lo que es nuestra página, nuestra fanpage, cómo se llama, cuántos años cumple, no, cómo se llama el disco que les acabo de nombrar, obviamente. Así que el primero que lo haga, el primero que se comunique con nosotros allí en el Facebook y ponga cómo se llama este disco que van a estar festejando los muchachos, se lleva una entrada para los Gratalola. Le mandamos un gran, gran saludo a todos los muchachos de Andando Descalzo. ¿Y quién te dice? Cobertura sale seguro. Algo va a haber. Seguro. Tenemos seguro la cobertura, así que fíjate vos. Así que Facebook. Es este momento. Facebook, anota ahí, tenés mil razones para decirlo. Metele pata. ¿Tenemos que vender el programa? ¿Hace falta? ¿Es necesario vender siempre vender? No. Nosotros queremos mostrar el que vos decidas. Elegí vos. Para que los sueños se nos hagan realidad. Estamos llegando al final de nuestra agenda, por ende estaríamos llegando también al final del fin de semana, que en este caso particular es este próximo domingo, y obviamente te vamos a pasar alguna que otra fechonga para que tengas alguna alternativa para hacer este domingo. Porque siempre hay algo, siempre hay un poco de cultura por cualquier lado que mires, y los domingos también puedes encontrarlo. Hoy estamos como vendiéndonos. Así como vendedores. Así. Compre, compre ya. Compre, compre, compre. Bueno, alguien compró, ya se fue la entrada para Andando Descalzo. Ya les digo quién es la ganadora. Mantenemos ahí la incógnita. La cuestión es que este domingo te vamos a dar opciones. Y la primera que te damos es en el emergente. Esto queda en Gallo 333. Y va a estar haciendo su debut el ciclo Black Sunday. Esto está compuesto por muestra de lo que es fotografía, arte, va a haber literatura también, y obviamente, como no podía ser de otra manera, hay música, y tiene que ver con lo que estamos escuchando en este preciso instante. Una de las bandas que va a estar sonando se llama Culebra and the Three Evolution Surf School, que es lo que estamos escuchando en este caso haciendo Red Flag. Una música instrumental con un poco de... sí, surf. Claramente, música surfer, pero instrumental. Sí, tiene esa impronta. Bueno, para que se den una idea más o menos de qué viene la movida, ¿no? Viene por esa movida californiana, ¿no? Podemos decir que ha llegado también acá a nuestro país, y esto no es una novedad, ¿no? Pero sí está interesante que haya gente que directamente haga este tipo de música. Gente, nos queda una fechita más de domingo. Mientras tanto, Culebra and the Three Evolution Surf Rock, que van a estar en el emergente este domingo. llega el metal a nuestro programa. Bienvenidos al show. Es el tema que estamos escuchando. La banda se llama Renacer. ¿Qué nombre? Bienvenidos al show, ¿no? Como es como un nombre como que no te das como metal. Es un medio raro, me parece. Como medio... es un choque de ideas. Como que el metal nunca lo aprecia. No lo aprecia el mismo como un metal, como un show, ¿no? Sí, como verlo como yo, como suena antimetalero, decís. Claro, una cosa así. Es como un ritual por ahí para el metalero, el momento del vivo, podemos decir, la experiencia. Bueno, cuestiones que van más allá de toda esta parafernalia de palabras que estamos metiendo, pero tenía que haber metal en el programa. Veníamos bastante light, pero bueno, arrancamos. No, con el tema de metal, así, hemos sacado más metal. Sí, veníamos, creo que... Che, gente, ¿los oídos están bien? No. ¿Seguros? Ah, bueno, ok. Sí, veníamos más tranqui, eso seguro. Bueno, y obviamente en la agenda tenía que haber un poquitito de metal, como dice el negrito, en el marco del ciclo Sunday Metal. Va a estar sonando esta banda, como les decía recién, que es Renacer. ¿Dónde van a estar haciéndolo? En The Coxon Club. Esto queda en la colectora este al 1920, en la localidad de Ingeniero Maswist. Cerramos con un estreno de lugar también. Es verdad, otro estreno. No, una gente impresionante. Impresionante. Bueno, gente, esta es la última que tenemos para pasarles de la gente. Desde las 19 horas va a estar sonando la gente de Renacer. En un ratito tenemos la cobertura de lo que fue a las 10 en el Roxy. Se sumó finalmente, no quería tirarlo para ver si llegaba o no llegaba. Se sumó la cobertura de Lollapalooza de Seba Ojeda, que la vamos a estar leyendo también en un ratito. Vienen Viejos Indios a pasar la onda aquí en nuestro programa. Quedan las noticias, esta onda la tenías. Y encima, regalamos entradas, porque la entrada para ver Andando Descalzo este fin de semana se la llevó Ivana Monzón. Le mandamos un gran saludo, muchas felicitaciones y esperemos que lo disfrutes. Por ahí estamos, por ahí no. Seguramente alguien en representación de Pasar la Onda ya hay. Ivana, por lo menos. Ahí tenemos. Ahí estamos, gente, ya volvemos. Quédate ahí escuchando un poco de música. El fuego nació. Llega el Pretty Lemon Rock. Si ya te habías anotado en todos los festivales, hiciste el Facebook de tu perro para sumar votos. Ya todos tus contactos de Twitter, Instagram, WhatsApp, MSN, ICQ y Fotolog le dieron me gusta a la botella. Si ya no resignaste tus derechos de autor, hiciste flyers de toda la banda besando la etiqueta. Es tu chance de tocar una carpa iglú detrás de los baños químicos, justo al lado del VIP, donde no podés entrar. Esta promo es para vos. Podés ser un rockstar como siempre lo soñaste de chiquito. Esta es tu oportunidad de ser una estrella, compartiendo escenario con Alcides, El Símbolo, Tipo Chipolati y los Twins, Camilo Sesto, Tormenta, El Imitador de Sandro, Yerba Brava, La Mona Jiménez. Para el cierre, Lía Gusset junto a Zulma Lovato con su show Stripper. Tenés tiempo de anotarte desde el 29 de febrero al 1 de marzo. Pasa si no quieres tener condiciones más sencillas en www.com.es. Organización del evento nos hace cargo de posibles muertes por electrocución en el de Pino. Promoción válida para Villa Conchita, Marcos Paz y el Valle de Tumbalá. Pretty Lemon Rock, el festival más pedorro de la historia. Once a half a 2 years have gone now, but I can't relate to the never-ending. Bueno, gente, está sonando Soundgarden, que fue uno de los artistas que estuvo en el Lollapalooza allí estuvo nuestro enviado especial, podemos decirle de alguna manera. Le mandamos un gran saludo a Cevita Ojeda. Es el momento de escuchar la crónica que armó Cevita Ojeda de Lollapalooza. Muchas gracias, genio, por pasarnos tu onda. Vos podés ser el próximo, ¿eh? Atenti. Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Won't you come? Won't you come? Queridos amigos de Pasaronda, podría decir que la experiencia del día de ayer en el festival Lollapalooza se resume en una linda salida con mi señora, mi nena y mi abogado. Desde Flores partió este reportero espontáneo e improvisado a bordo de un Senda modelo 95, propiedad del padre de mi abogado, que nos llevó y al que llevamos empujándolo en 7 semáforos diferentes hasta el exclusivo predio del hipódromo de Jean Isidro. Eso. Ir con tu familia y tu abogado a un recital cargado de sustancias ilegales que no tendría forma de usar e ir en un auto que tiene de máxima 70 por hora y que tu señora muy canchera diga que conoce San Isidro porque venía antes de conocerte a vos y que te diga, está bien, estacionar acá, yo sé lo que te digo, y caminamos 40 cuadras posta hasta la entrada. Bueno, todo eso no modificó mi subjetividad a la hora de analizar el show que tuve ante mí, casi. Ya era tarde cuando salimos, 5:30 de la tarde, llegamos a las 7, que estacionamos a una cuadra de colectora acomodando el coche a mano. Desde Panamericana y Márquez caminamos por la veredita hasta Fleming con los autos a los pedos, rozándonos a los 5 que íbamos en fila india porque no tiene medio metro la baranda y con pasto mal cortado. Y yo con un cagazo bárbaro de que la nena no se resbale. Pero iba a ver a Soundgarden y a los Red Hot Chili Peppers y con pase de prensa. A las 7:30 entramos, ya de afuera se mezclaba el sonido de los escenarios, pero se percibía calidad en el audio que el viento y la distancia nos dejaba en los oídos. En fin, escuchaba de lejos a The Pixies, banda que tenía ganas de ver, aunque mi abogado me contó que la cantante original ya no estaba y ahora hacía de vocalista una argentina que no había escuchado todavía, no lo dudé. Miramos el lejano escenario donde se escuchaba The Pixies de lejos y me fui con mi abogado derecho a la carpa de prensa de la que nos habían contado. Estaba ambientada con las barras gratis de Fernet, de Miller Lite y de Gancia. Fuimos a cobrarnos a vasos llenos todas las penurias del viaje. Sonaban de Pixies y muchos más en otros escenarios, pero apagué mi sed en todo lo que duró la espera hasta Soundgarden. 3 Fernet, 2 Spritz en 25 minutos. Pocos famosos en la carpa de prensa, no mucha más acción, y nos esperaban mi señora y la nena afuera de la carpa, así que salimos al Main Stage 2. Camisas escocesas, muchas, atadas en la cintura abajo de una remera negra de otra banda, alternativa, guay, no era necesario. Se notaba una intención del propio público de invocar el aroma al espíritu adolescente de los 90. No volvía. Aunque el solo recordarlo para aquel que lo vivió invocaba una emoción que dibujaba una sonrisa que lo hacía sentir en medio como en casa. Medio como en casa, perdón. A pesar de los cosplays grunge y de la variedad de la gente exquisita y adolescente de 16 a 22 que todavía buscan su onda, llegamos al Main Stage 2. Sale la banda, formación original, un Chris Cornell lucido que cantó perfecto y le puso toda la onda de la que Chris Cornell puede ser capaz, que es suficiente, y que se despachó con todos sus éxitos de los 90. Los otros raramente alguien los conocía, salvo un nutrido grupo de gente que pogueaba adelante entre la mucha concurrencia que hubo y cantaba todo. Tribunero se disculpó con la gente por ser recién la primera vez que venían a la Argentina y que no podía creer cómo había pasado tanto tiempo. ¡Buah! ¡Dale, Cornel! Pensaba para mí que Cameron, el batero, que a su vez toca en Pearl Jam, le anduvo diciendo a Chris Cornell cómo es el público argentino. Sí, motherfucker, seguro la reflashás, Chris. Los recitales en Ferro y La Plata con Eddie fueron épicos. La gente te ponía la piel de gallina, boludo. Ganátelos y sos Dios, le habrá dicho. Chris Cornell hizo el intento y nos dio un muy buen show con el sonido de la batería y de la voz excelentes y una guitarra distorsionada que rasgaba los oídos literalmente de lo fuerte que estaban por momentos. El bajo también brilló por su ausencia para quien disfrutara de un buen audio, pero las canciones se entendían y no faltó ninguna de las que todos conocemos. Le hace Spoonman, Black Hole Sun y otras. Muy bueno. De vuelta a Cornell prometiendo volver muy pronto mientras la gente corría en estampida hacia el otro escenario donde en instantes nomás estaría Red Hot Chili Peppers desplegando toda su potencia. Aparece Chaud, aplausos, gritos. Aparece Flea, ovación, aplausos, gritos. Aparece el guitarrista, que no es ni Fruciante, la puta que los parió, convénzanlo, ni Dave Navarro, aplausos. Chad empieza una base, se suma Flea, se suma el guitarrista, se despachan con un ritmo a todo trapo que no sonaba gordo y no entendía bien qué pasaba, si era una intro, si era que estaban zapando o si yo estaba recontra reloco. Era un intro, pero no explotaba ni nada. Terminan, aplausos. Sube Kiedis y arranca con un hit, que ya no recuerdo cuál era, pero ahí como que se activó un poco más la cosa. Sí, ya sé, perdón. Pero si esperaban una crónica profesional de mi parte, es muy poco posible que así sea, ya que soy de los que creen que lo importante está dentro de uno y no fuera. Así que entre eso y que soy prácticamente un inútil para recordar nombres y espacios temporales, resultado es un tanto difuso. Eso sí, le pongo toda la onda, amigos, haciendo lo posible. En fin, uno tras otro los hits se fueron dando y a cada momento el sonido fue tomando forma y realmente por momentos empezaron a sonar muy bien. Temas cantados con más esmero que otros pasaron todos. By the Way, Californication, Scar Tissue, Snow, Under the Bridge, etcétera, etcétera, etcétera. Entre tema y tema, Chad, Flea y el violero se mandaban algún ritmo copado de un minutito parecido al de la intro. Uno de ellos fue el típico cantito olé, olé, olé, Flea, Flea, haciéndolo en el bajo sobre una base funky bastante copada. Ninguno me partió la cabeza, pero la estaba pasando bien. El nivel de sonido era apenas fuerte, fuertecito, teniendo en cuenta la potencia en volumen que Soundgarden había escupido. Se despiden, ¿cómo? La gente grita, vuelven y se despachan con un bis de 15 minutos hasta que Flea se despide en su mal español. Mucho amor ustedes, sin palabras nosotros. Se apaga el escenario, detrás fuegos artificiales, 20 cañitas voladoras de las grandes, posta, una vergüenza. En fin, nos dimos vuelta y emprendimos la retirada. Un buen momento, rodeado de mi familia, mi abogado y muchos extranjeros y mucha gente. Una apuesta visual impecable e interesante, puesta por Red Hot Chili Peppers con luces, pantalla y pantalla LED, que realmente aportaban muchísimo al muy buen show que dieron. Buen audio, mucha gente, gente linda, gente bien, buena mota, un festival muy bien organizado, muy lindo visualmente y auditivamente. Muchas propuestas gastronómicas y demás que no probé ni revisé en el marco de una tarde-noche nubladita, pero amena en el exclusivo hipódromo de San Isidro. Finalizado el show, volvimos sin inconvenientes. Esta vez, puedo decir sin temor a equivocarme, que vi dos shows muy buenos. No así explosivos ni épicos, perdón. Perdón de vuelta, Chris y público oyente, de pasar a onda por este informe poco serio, pero 100% real. Eso se los aseguro, mis amigos. Un abrazo desde el estudio Mentes de Antes, donde me hice un ratito para escribir velozmente mi paso por el Lollapalooza 2014. Les dejo la página de nuestro estudio www.mentesdeantes.com.ar para que conozcan nuestros artistas y quienes se interesen en desarrollar sus proyectos musicales se puedan contactar conmigo. Los despide el notero improvisado. Cuando ya llegaron los chicos de Viejos Indios a nuestro estudio, a nuestra cocina de Pasaronda, los bienvenimos, les damos la bienvenida, digamos, ¿no? Así como muy apretado hoy. Hoy tenemos mucho material. Los bienvenimos, lindo verbo. Los bienvenimos, ahí está. En un ratito vamos a estar con los chicos charlando. Pasó la crónica de Cevito Ojeda, un cabo de risa, excelente. La verdad, qué día que tuviste, ¿eh? qué linda, o sea, hermoso que te lo puedan contar así, con tanto detalle, la verdad me encantó. Pensá, a lo más que lo arrancaste, muy bien la terminaste, ¿no? Claro, arrancó empujando el auto el loco. Muy bueno, muy bueno. Bueno, desde acá invitamos a todo aquel que quiera sumarse a hacer alguna cobertura, porque no, está invitado a pasar la onda junto con nosotros. Llega el momento de contarles algunas noticias del mundillo del rock. La primera noticia de la que les vamos a hablar tiene que ver justamente con una banda que suena de esta determinada manera. Bueno, por si alguno no lo sacó, con algún caído de un meteorito, esto es Guns N' Roses. Por si no se dieron cuenta, You Could Be Mine. Yeah. Bueno, justamente de aquella época tiene que ver la noticia, ¿no? Bueno, los Guns N' Roses ahora van a estar de gira por lo que es Latinoamérica. Ya se anunció que van a estar aquí en nuestro país, en lo que es Ferrocarril Oeste, la banda de... del legendario Axl Rose, ¿no? Pero no solo de él, la banda, sino que de otros integrantes más que originalmente estaban allí y ya no están con ellos. Ahora el que parece que va a volver, por lo menos para esta gira, es nada más ni nada menos que Duff McKagan. ¿Se acabó la plata de la vuelta anterior? No, bueno, pues también puede ser, ¿no? No, pero la vuelta anterior no estaba él. No había vuelto, sí. No, no llegaron a volver nunca. Bueno, pero hizo una vuelta primero que todo cuando volvió a juntarse Guns N' Roses. Antes de que aparezcan todos los demás músicos que después quedó la banda de Axl, se han vuelto a juntar. Duró muy poco. Y bueno, sí. ¿No? ¿Por qué? No sé. Igual no son gente conflictiva, ni mucho menos, ¿no? Bueno, no. La cuestión es que el ex violero Duff vuelve a hacer de las suyas con Guns N' Roses, pero esto tiene que ver básicamente porque va a reemplazar... el bajista, ¿no? Yo dije el violero, nada que ver. Va a estar reemplazando a Tommy Stinson, que se va a estar reuniendo con sus ex compañeros de The Replacement en la próxima edición Coachella 2014. Bueno, en este caso se especula obviamente una futura vuelta de todos los miembros originales de Guns N' Roses, cosa que ya lo aclaró Axl diciendo que para que pase eso, alguno de los dos va a tener que morir, ya sea Axl o ya sea... ¡Ay! Se me fue. Slash, por Dios. Imagínate, ¿no? Una vuelta de los Guns N' Roses sin uno de ellos dos, nada, tira nada. Y no es una vuelta, te falta uno, vuelta. ¿No? Como... Déjense un importante, salvo pongas el cajón a un costado, ¿no? Como así volvimos todos. Claro, con la cara del chabón, este tipo Futurama, ¿no? Aparecía la cabeza nada más del tipo. Momificado, ¿viste? Con la guitarra, el otro con los pelos. Protestando, ojo. Seguramente. Yo no quería hacer esto. Ojo, puede garpar. Ojo, ojo. O si no con un holograma, ¿viste? Que ahora también están de moda. Por ahí, ¿viste? ¿Quién sabe, ¿no? Bueno, obviamente no va a pasar que vuelvan, por lo menos en lo inmediato. Se especula con que por ahí Duff McKagan pueda, digamos, de alguna manera limar las asperezas que hay entre Axl y Slash, cosa que la veo más que difícil. La cuestión es que vuelven los Guns N' Roses y van a estar en nuestro país, la verdad que un golazo. Si bien no es la banda completa, sigue siendo Guns N' Roses. por lo menos tenemos al bajista original, digamos. Y al cantante. Y acá, bueno, sí, la parte del cantante. Claro, ya vos decís Guns N' Roses y es sinónimo de Axl Rose, más está muy diferente lo que era de eso, sí, Axl Rose. Sí, es como dos Axl, más o menos. Como dos Axl del momento de fama de los Guns N' Roses. Bueno, gente, cuestión que tenemos una formación, digamos, más similar al original y obviamente va a estar sonando eso aquí en nuestro país. Suena Guns N' Roses haciendo You Could Be Mine y esta es la primera noticia que tenemos para contarlo. Bueno, estamos escuchando Can't Stand the Heat. Este tema que a mí, honestamente, me sorprendió. No solo el tema, me sorprendió completo el disco. La cuestión tiene que ver con que estamos escuchando a la banda que antecedió a AC/DC. Raro encontrar esto, ¿no? Porque suena más para el lado de James Brown más que para el lado de AC/DC, si lo pensás. No hay muchos, o sea, no se nota mucho lo que vino después, ¿no? Por lo menos en este disco. La cuestión es que los hermanos Malcolm, y Angus Young, en su momento, antes de formar AC/DC, se juntaron junto con George Young, que es el hermano mayor de ellos dos. ¿Cuántos años tendrá ahora, no? ¿Qué pregunta? Ya no son más Young, decís vos. Ya de Young no me parece que le quede mucho. Bueno, y se juntaron con el guitarrista Harry Banda y armaron la banda llamada The Marcus Hook Roll Band, que es justamente lo que estamos escuchando. Y finalmente, después de muchísimo tiempo, esto estamos hablando de 1973, cuando quisieron grabar aquel primer disco de esa banda, quedó ahí, digamos, en el olvido. Y hoy por hoy, el próximo 2 de junio, se va a estar reeditando este material que se llama Tales of Old Granddaddy. Y esto tiene formato de CD, vinilo, y también se va a estar pudiendo bajar, obviamente, digitalmente. La verdad, una banda que sorprende, porque no te lo imaginas así a los muchachos, a los AC/DC, haciendo este tipo de sonido, como por ejemplo Can't Stand the Heat, que es lo que escuchamos. We'll be right back. que mis rimas a veces causan disgusto. Cuando mis neuronas corren hasta yo mismo me asusto. Mis respuestas pueden ser tan agresivas y hasta las letras me huyen porque tienen miedo de que las escriba. No tengo rifles para matarte, solo basta con la pista. Convierto letras en ideas como un ilusionista. En una línea te mato, te fracturo, te lesiono y en la siguiente te resucito cuando te menciono. Eso es parte de mi arte, que todo el mundo sepa que estas rimas son pa' ti sin tener que mencionarte. Y no lo hago para evitar el roce, lo hago para no hacerte famoso en los países donde nadie te conoce. Después de ver cómo se mueven las guerras y las guerrillas, ¿tú crees que le voy a tener miedo a tu pandilla? Dispara cuanto quieras, raperito maleantoso. Aquí no gana el más maleante, gana el más ingenioso. Tu cabeza, tú eres un narco buscado por la policía y tus pistolas son como los unicornios de fantasía. No hay problema en que tengas enemigos imaginarios, pero sí en que los chamaquitos crean que eres un sicario. Tú no has vivido tres carajos de dificultad en tu vida. A ti no te faltó la escuela, no te faltó comida. Si la gente del Congo hubiera tenido tus oportunidades, estarían graduados de las mejores universidades. Si te llevo de excursión para la Central Africana, luego de ver la guerra sales cantando líricas cristianas. Allá tu ropita de rapero, tu gorrita de béisbol y tu cadenita de maleante se derriten con el sol. O te llevo para Siria para que sientas los bombazos y veas cómo dejaron a los chamaquitos sin brazos. ¿Qué va? Bueno, estamos escuchando Calle 13 y tiene que ver con nuestra noticia. Una noticia que seguramente se han enterado porque creo que salió hasta en la sopa esto. Salió a todos lados, llegaron ellos a hablar como tratando de explicar lo que había pasado, ¿no? Y sí, bueno, para el que no lo sabe, Calle 13 estuvo en el Festival Vive Latino en México. Y en un momento determinado del show, un fanático, pongámosle un fanático, o un loco de mierda, se subió al escenario y medio como que quiso arrebatarle el micrófono a René y como que lo agarró un poquito del cuello también. Sí, como que para agarrar el micrófono le agarró la cabeza, estaba en el medio, ¿viste? No le importó. Claro, dijo, ¿quién sos? Correte que quiero cantar yo, una cosa así. Sí, que le habrá pasado por la cabeza, ¿no? ¿Al fan decís vos o a René? No, al fan, el otro no. Bueno, no a René sabemos. Más o menos sabemos qué se le pasó por la cabeza, porque acto seguido a que este muchacho se colgara de su cuello y intentara robarle el micrófono, vino obviamente todos los monos de seguridad, lo agarraron al pibe, y cuando lo agarraron al pibe se dio vuelta a René y le puso un esquiafo, como diría mi abuela. Sí, y antes también. Pero... y antes también, ¿no? En el medio de la boca del estómago, a ver... Uno viendo las imágenes, por lo menos yo, o sea, creo que es un acto reflejo, ¿no? Como digamos que el tipo es una persona violenta. A ver, la ñapi se la merece. Sí, totalmente, en eso estamos de acuerdo. No se la merece como estaba agarrado. Quizás ahí estaba, no sé, pegar, darse vuelta a uno cuando están agarrando, un codazo, más defensa, ¿no? Claro, a mí hubiese sido un poco más entendible. Pero bueno, ya sabemos que cuando pasa algo así con el cantante de Calle 13... empiezan a aparecer versiones de todos lados, le empiezan a pegar. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con la figura de él como revolucionario, pero que sí es una persona que genera controversia, eso no se puede negar. Sí, no está, para lo que está acostumbrado uno, por lo menos. Sí, es como que es bastante revolucionario en ese sentido, podemos decirle, dentro de unas comillas muy grandes. Y él mismo se defendió porque tiró a través de lo que son las redes sociales, ¿no? Que es como, digamos, el arma fundamental para comunicarse. Pero hoy como que no sabe quién es más culpable de todo esto de los medios, si son los medios de distorsión de la realidad o quienes confían en todas estas palabras, los que avalan todo eso. Él dice que se asustó, ¿no? Que lo agarró y como que se sintió ahorcado y bueno, y le puso un cortito. A ver, ni bien ni mal, pero tampoco que exageremos las cosas, gente. Fue una piña merecida, nada más. En un punto, el pibe se la buscó. Adentro, Calle 13. Adentro, bien adentro de la vejez. Adentro, adentro, adentro, bien adentro de la vejez. Adentro, adentro, adentro, bien adentro de la vejez. Adentro. With a kind of down-to-earth flavor. estamos escuchando a los Rolling Stones. Esto viene a una noticia que, bueno, seguramente también se habrán enterado, que fue que hace un tiempito, muy corto, falleció la novia del cantante de los Stones, Mick Jagger, en el medio de lo que es la gira por los 50 años de la banda. Por ende, se interrumpió la gira por este acontecimiento. Sí, fue un hecho por lo que se paró y estuvo muy, muy poco tiempo para... Bueno, a eso venía la noticia, justamente. Muy poco tiempo, loco, se suicidó la flaca. O sea, es algo que no es normal. ¿Qué ves si no es tan normal, no? Bueno, pero que alguien se suicide no está muy bueno. Creo que por lo menos te debe mover la estantería. Bueno, la cuestión es que ahora anunciaron que vuelve a continuar esta gira que los vas a estar llevando el 26 de abril a Oslo y el 14 a... Y que entra en el marco de las 14 presentaciones que está haciendo la banda en lo que es Europa. ¿Vendrán para este lado? Esperemos, no, se ha dicho que venía este año, a principio de año, y no aparecieron. Se había confirmado, de hecho. De hecho, lo dijimos también acá nosotros. Y no se habló más de eso después, ¿viste? Obviamente, uno no está ahí. O sea, la verdad es que me cambió el teléfono, Mick. Entonces no me estaba contando las cosas como antes. O sea, en esta me mintió, evidentemente. Es así. Por lo menos este año la veo medio difícil. Y tiene una agenda completada, tiene contratos muy importantes, te digo. Tienen un billetín importante. Bueno, también van a estar en lo que es Oceanía. Que eso se suspendió en un momento, pero aparentemente se estaría haciendo para el mes de octubre o noviembre de este año. La cuestión es que, bueno, no le duró mucho el duelo a Mick por su novia. La verdad que obviamente uno está desde este lugar y no sabe qué pasa desde ese lado, pero después de una relación de tanto tiempo, es como que también los compromisos están asumidos. Pero estamos hablando de los Rolling Stones, pueden hacer lo que se les canta el orto. Sí, pero siempre estamos hablando de un caso de fuerza mayor, como es el fallecimiento de esta manera, por lo menos. Por ahí mismo él también necesitaba seguir laburando. Eso puede ser, eso puede pasar. No lo sabemos, obviamente que no lo sabemos. Mientras tanto suenan los Rolling Stones, gente. Nos queda una noticia más. En un ratito estamos con los chicos de Viejos Indios. En un ratito nomás también la crónica de Bambi Bedwewierski, de lo que fue la presentación de A las 10. Y todavía nos queda esta onda de baterías. Y dale, dale. Escuchando a B8, un poquito más de metal y una noticia acá, argenta, bien argenta. La verdad es innecesario esta noticia porque no se escuchaba tan bien estos discos. Claro, bueno, supuestamente ahora están remasterizados. Por eso. Pero después que salga. Necesaria. Necesario, sí. Perdón, te entendí, necesario. No, necesario, totalmente. Totalmente necesaria. Bueno, y más de la manera que se hace, ¿no? Hace ya 31 años que salió el primer disco de B8, Luchando por el Metal. Y justamente en conmemoración a esto, la disquera Pinhead Records, que vamos a aclarar, es una disquera nacional, gente, y es una disquera que ayuda mucho a difundir más allá de lo que es el lucro en sí. Si bien obviamente tienen que sustentarse, me parece una de esas disqueras, loco, que yo de acá, es una disquera under, gente. Claro, que tiene la esencia del under, ¿no? Que trata está para más para ayudar que para recaudar plata. Exactamente. Bueno, la cuestión es que van a lanzar un box set, digamos, con todos los discos de la banda. Y en un momento esto se había hecho allá por el año 2001, pero esa caja hoy por hoy es inconseguible. Entonces lanzan una nueva versión con los álbumes remasterizados y además tiene algunas versiones inéditas, videos exclusivos, un libro, fotos. La verdad que una muy buena iniciativa para todo aquel que sea del metal, ¿no? Que añore aquella época dorada y que por lo menos quiera escucharlo bien. Y que valga la pena no escucharlo, porque si bien el sonido te das cuenta que era bueno, cómo sonaba, cómo se perdía en la grabación, se perdía mucho. Sí, no había la calidad de, digamos, de estudios que hoy por hoy hay en nuestro país y que pueden hacer este tipo de cosas. La cuestión es que este martes 22 de abril va a estar saliendo ya este nuevo box set de B8 desde acá. Creo que la primera vez que decimos que una reedición nos pone contentos. O claro. Orgulloso, por lo menos decir, loco, esto había que hacerlo. Que vale la pena, digamos. Exactamente. Las reediciones no siempre son al pedo. En este caso, la de B8, menos, gente. No enloquecer es lo que suena. Bueno, gente, continuamos acá pasando la onda y es el momento de recibir a la primer visita de este año, que es la primera vez que pisa el lugar. Así que bienvenidos, muchachos. Estamos con Viejos Indios. Van a hablar todo, negro. No me pases el centro a otro porque van a hablar todos. Nombre, colegio, edad, domicilio, grupo sanguíneo. Y si no lo sabe, domingo. Instrumento también, ya que estamos. Bien, mi nombre es Damián y soy el tecladista de Viejos Indios. Somos de Morón ahora, de Morón. Pero residentes de Liniers en toda la infancia. O sea que la banda en sí, digamos, como que partió de Liniers, podemos decir, como que es el punto de encuentro. Se puede decir que sí, sí. Me estás choreando data. ¿Por qué? ¿Por qué? Te faltó grupo sanguíneo, te faltó colegio. Que no me acuerdo del grupo sanguíneo, lo que estoy en un tema. Yo siempre digo lo mismo, ¿alguien sabe el grupo sanguíneo, honestamente? ¿Vos lo sabés? H2O. H2O es al agua, vos, hijo de puta. No, está bien. RH positivo, una cosa así, creo que son los grupos sanguíneos. Bienvenido, antes que nada, antes de sentir más incómodo. Ahora, lo mismo, nombre, colegio, dirección, banda favorita y ¿qué le podemos agregar? Tipo de gorra preferida. Ponele. La gorra esa de los chinos, las que tienen... Oh, esa es buenísima, la de Liu Kang. Exacto, no, Liu Kang no tenía gorra, la de Raiden. Raiden, es verdad. Bueno, no, mi nombre es Cristian, soy el cantante de la banda Viejos Indios. Soy de... ¿Se puede decir malas palabras acá? No, la puta madre que lo parió, no diga malas palabras. En la Loma del Orto vivo, en Banfield. Ahí, en la, donde está justo el pastito. Es... Y bueno, ensayamos en Liniers, estamos juntos hace un año más o menos, un poco más. ¿Y de dónde venías? ¿De qué palos venías vos, por ejemplo? Del rock, ricotero, aunque también... Bueno. Me gusta Fito Páez, lo declaro en radio. Está haciendo una confesión, al pibe cuando sale le empiezan a linchar, viste, que ahora está de moda, ¿no? Ah, sí, sí. Y bueno, eso, ¿qué más querés saber? Dijiste la gorra favorita, bien, bien, bien, me cumpliste bastante el requisito. Tenemos acá un integrante más de la banda, bienvenido también. A ver, ¿qué te podemos pedir? ¿Libro favorito? Estado civil y, bueno, nombre completo y instrumento, por favor. Bueno, el libro favorito, después de Billiken, El día que Nietzsche lloró. Soy Jonathan, soy el guitarrista de la banda, y amigo de los señores. Y acá, son amigos, menos mal. Sí, sí, acá es mi primo también. Amigos y familiares encima. Pero no compartimos sangre. Bien, ahí se me complicó un poco, pero a ver cómo es eso. Por el grupo sanguíneo. Claro, comparten grupo sanguíneo, nada más, por eso son primos. Che, cuénteme un poquitito cómo surgió la historia. Recién me decían, hace un año que están, o sea, cómo cuadra en esta maraña, digamos, de que una persona, por ejemplo, de Banfield, esté tocando con ustedes, que son de acá, digamos, de Liniers. Ah, no, yo era de Liniers antes. Ah, te mudaste. Claro, me mudé a Banfield, me mudé ahí con mi chica, o ya señora, no, señora, ¿no? Señora, ya tiene que tener el papel firmado. No, claro, claro. Y bueno, desde ahí que me vengo a ensayar ahora a Liniers. ¿Y cuánto hace? Empezamos a tocar hace más o menos 9 meses. Arrancamos en Flores, en el Asbury. Después estuvimos en, ¿dónde más? Museo Rock, ahí en Liniers. Sí, ¿cómo fue esa primera vez ahí arriba del escenario como banda? A ver, quiero tu experiencia. Mira, igual la banda antes de que sea Viejos Indios lo que es, tuvo un pasado que compartió otros integrantes y puedo decir que Viejos Indios se forma desde la última formación y empieza a tomar ese color que tiene ahora, que no es lo que tenía hace, qué sé yo, 5 años atrás. ¿Sí? O sea que ya en realidad el nombre de la banda o la banda en sí ya venía de un tiempo atrás y hubo un cambio de formaciones, digamos. La voz es exactamente el original, el que lo ves acá y... Tenemos al cantante original. Claro, tenés, viste que ahora cambia. Vamos para la reedición. Tal cual. De hecho, son los compositores también de la banda y más o menos son los que llevan este hilo o para dónde más o menos quiere sonar Viejos Indios. Porque es una banda que tiene poco tiempo también en carrera, por decirlo de alguna manera. Y si tuvieran que empezar a contar, definir no me gusta, porque ponerle un rótulo a lo que se hace es medio difícil, ¿no? Pero si tuvieran que contar más o menos por dónde viene la movida de ustedes, ¿cómo lo definirían ustedes mismos, no? Yo creo que diferente. Bien, bien. ¿Diferente a qué? Y a lo que está sonando hoy en día también. O sea, hay muchos géneros que están muy populares ahora, como bandas No Te Va a Gustar o... La Pastilla del Abuelo. El uruguayanismo, digamos, poner una cosa así. No queremos tampoco eso. Pero sí, se busca algo diferente, algo único, por decirlo de alguna manera. Sí, obviamente. Suena pretencioso, pero sí, lo que quiere decir es que se mezclan muchos subgéneros por ahí en temas y tenés un espectro muy grande, un tema muy cabeza y al palo y atrás un blues muy flotado. La banda siempre fue cruda, pero hace un año más o menos que entró él en los teclados MIDI, eso ya le dio, los teclados le dieron otras texturas. Claro, empezaron a buscar otros matices, ¿no? Por ahí, digamos, a lo que por ahí venían haciendo hasta el momento. La verdad que está bueno, obviamente, ¿qué me vas a decir, no? La verdad, hacemos lo mismo que todo el mundo. Y ya está, se me cae la entrevista, se me va el tacho, ¿viste? Pero no, la cuestión es que, bueno, están más o menos buscando su camino. Me decían, en cuanto a lo que es composición, suelen estar por este lado la composición. Sí. Bien, ¿y por dónde van con las letras? O sea, son metódicos en el momento de decir, mira, vamos a componer un tema... Bueno, cuestión, vengo con una letra, la vengo carburando en la semana, la pongo y después vamos al ensayo. No, más o menos, somos los dos un poco metódicos, así como pensamos lo que en realidad es lo que salga, lo que vos sentís en ese momento, pero más o menos lo vas pensando sobre lo que estás sintiendo, lo que sea, no sé. Nos hemos puesto juntos a hacer un tema desde cero. Y, o si no, cada uno ha llevado música o letra. O sea, tenemos un método, pero es medio complejo. Es flexible para ahí. Flexible, claro. Lo que pasa es que también, o sea, decir, bueno, pará, vamos a hacer esto, es medio como un poco aburrido también en un punto. A veces pasa por ahí que nos damos cuenta que en el repertorio tenemos demasiados temas así, demasiada oscuridad, demasiado... Entonces decimos, che, tenemos que meter un tema ahora arriba porque nos está faltando y... Pero mucho más que eso, ¿no? Sí. Son de ponerse, digamos, a laburar más o menos para claro, para llegar a un fin, digamos, ¿no? Un determinado sonido que obviamente que están buscando, imagino yo. Sí, tratamos que haya un hilo que lleve las cosas. Para algún lado, digamos, ¿no? Si quieres agarrar que tires el carretel y de algún lado vas a salir y vas a escuchar a los muchachos de Viejos Indios. Y bueno, otra pregunta que le van a hacer muchísimas, pero muchísimas veces, así que vayan acostumbrándose. ¿Por dónde viene el tema de Viejos Indios, el nombre? De tocar en alguna casa, de tocar con mucha gente y salga lo que salga, y improvisaciones, y en alguna flasheada conjunta alguno dijo, parecemos como viejos indios porque estamos acá todo oscuro y tambores, guitarra, qué sé yo, y salió Viejos Indios. Venía, digamos, más que nada ese tema de improvisaciones y demás, venía saliendo, digamos, por, como decías recién, por el tema de tambores, mucha viola. Igual en sonido, honestamente, por lo que yo pude escuchar, es bastante más tirando, en un momento medio como que lo hablamos antes también, viene más tirando a por ahí el rock más redondo. Yo lo escuché más por ese lado, más allá de que me hayan dicho ustedes, ¿no? Sí, todavía no hay un tambor ni en pedo en todo. Gracias que está el tacho y gracias, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ir buscando, son cosas que la vamos a ir buscando porque la queremos meter en algún lado. Bueno, vamos, saca el remo, el chabón y empieza, ¿viste? Este es mi momento, se dan cuenta, ¿no? Este es el momento en el que yo trato de seguir indagando y bueno, en algún momento vamos a ir sacando algunas ideas porque básicamente la idea es que los conozcan, es decir, más o menos cómo piensan, ¿no? Porque... A ver, uno hace una banda, ¿no? Te pones a tocar. Bueno, algo hay atrás, algo hay que te llevó a eso. Ustedes ya venían de familia de músicos. ¿Cómo vino la historieta con la música? Sí, sobre todo mi primo, cuando... No es de sangre, ¿no? No, claramente. Pero la verdad que tuvimos un vínculo muy bueno. Yo entro a... De hecho, vamos a la base. Cuando ellos dos tocaban, antes yo no tocaba. Yo estaba del otro lado. Estabas ahí agitándola. La banda desde que arrancó, básicamente. Entonces... llegar después a tocar eso fue como cerrar la familia, por decirlo de alguna manera. Mejoró también la banda. No te digo que... Oh, pero... Hasta que llegaste vos, decí la verdad, negro. Bah, cambió. Listo. Ya está, le pusiste, digamos, el... Y bueno, remándola, vamos llevando esto para adelante, ¿viste? Como quien dice. Como quien dice la cosa. Bueno, y el fruto de esto, llevarlo hacia adelante, es este EP que yo tengo en mi mano. Vamos a escuchar el segundo tema que tienen los chicos, que se llama Canté a los Sordos. Recién escuchábamos el Concretar, que fue el primer tema. Ahora escuchamos el segundo. Está Viejos Indios junto con nosotros, pasando la onda. Thank you. de tu vientre te aniquilará despacio. Volveré a galopar entre mis ancestros. Seguimos acá charlando con los chicos de Viejos Indios, también los escuchábamos. Cuéntenme un poquitito de este material que estamos, digamos, presentando hoy. ¿Es un demo? ¿Tiene nombre el demo? ¿Con los nombres? Sí, no tiene nombre. No, Viejos Indios. Bien, o sea, el homónimo, podemos decir. ¿Cuánto tiempo fue de grabación de este laburo? ¿Dónde laburaron? ¿Cómo fue la historieta? Este es un multitrack en particular. Este lo grabamos en 2 horas en la sala donde ensayamos, Sala Liniers. Y cayó medio sopetón, cayó la oportunidad, quieren grabar, bueno, poca plata para nosotros, y nos metimos. De hecho, salió en 2 horas, después las horas de mezcla, que no fueron demasiadas, pero... ¿Mezclaron ahí mismo en ese estudio? Mezcló el flaco que nos grabó, sí. El flaco se lo llevó a su... él tiene su estudio en otro lado, y ahí graba, se lo llevó a su lado y lo grabó, luego mezcló. Bien, obviamente es súper importante tener algo para mostrar, ¿no? Claro, no, la idea era básicamente esa. Grabar un multitrack para tener algo para mostrar, básicamente. Y así empezar a ir a radios y que te empiecen a preguntar y te pongan el micrófono adelante, así. Ah. Hola. Sí. Bueno, bien, vamos progresando, negro. Bien, ¿qué te iba a decir? Importante, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sentís, por ejemplo, en las notas? O sea, ¿qué te genera? ¿Te dijiste, voy a una radio? Y la primera vez que estoy así en una nota, o sea que yo estoy... Por ahora estamos... Estás pasando bien. Sí, sí. Bien, eso es importante porque si no, viste, después empiezan a hablar mal de nosotros, se corre la bola y ya tuvimos que matar demasiada gente, la verdad que no tengo ganas encima. No, mentira. Ahí tenemos un fiambre, claro, metido ahí en el medio. Che, ¿y por qué la elección de estos temas para el demo? Porque son los que mejor salieron. Bueno, o sea, hicieron la grabación, que fue unos cuantos temas que grabaron, ya fueron directamente con esos temas. Casi todos los temas que teníamos, tocamos. Eran como 10 más o menos. Repetimos, casi todos también, y los que mejor salieron, bueno, quedaron acá. Esperá que lo maquille loco, ¿no? También. Y como iba a ser un muestreo, tampoco nos calentamos mucho, que sea mucho, porque la idea es después salir con los tapones de punta, con algo con una inversión pulenta. Me gusta la honestidad, Me dice, tampoco nos calentamos mucho, la verdad es que era la idea mostrar algo. Es que lo escuchamos y nos gustó, o sea, ¿no? Obvio que para los estándares mínimos que queremos tener a futuro, es mucho más arriba por ahí que la grabación. Pero la grabación suena bien, está bien mezclada, y es como suena la banda en la sala de ensayo. Cruda, pareja, pero es como meterte los auriculares y venir a ver un ensayo nuestro. Está buena la idea, ¿no? Porque, o sea, obviamente, como decía antes, tenés que tener algo para mostrar, obviamente. Pero decir, bueno, salimos y tampoco... Porque, a ver, convengamos que grabar sale carísimo, ¿no? Todos sabemos que sale un huevo grabar y todo lo demás. Y entonces, como para hacer una inversión, creo que tenés que tomarte ese tiempo. Decir, bueno, vamos a juntar, vamos a tocar. Y decir, bueno, cuando vayamos al estudio estemos preparados. Sí, claro, claro. Primero hay que tocar mucho antes de ir al estudio. Porque si no, hay cosas que se generan tanto en vivo, cuando te das cuenta que algo funciona o que no. O en los ensayos, hay que ensayar mucho antes de ir a un estudio. Pues. No es caer, digamos, porque si no estás tirando a plata. Claro, no sabes qué hacer, te vas al estudio y te das cuenta que grabaste algo y a la semana lo querés cambiar y qué sé yo. Entonces, 100.000 horas más de producción, ¿no? Claro, no vale la pena. Y ahí empieza a llorar, es cuando empieza a llorar el bolsillo, ¿no? En ese caso. Che, y está, como me decían recién, está la idea de ponerse a grabar, ¿lo tienen ya planteado como proyecto o van a ir viendo cómo sale la movida? Sí, grabar es el próximo paso que vamos a hacer dentro de no sé cuánto tiempo, porque vamos viendo también cómo va dando el bolsillo, ¿viste? Cómo la estamos remando mucho, bien de abajo, ¿viste? Y cuesta también. Hay que seleccionar los lugares también para no tirar la plata, hacer el trabajo previo que es correspondiente, que tiene que hacer la banda también. La banda tiene poco tiempo, están saliendo temas nuevos también. Claro, un año es poco tiempo. Es muy poco tiempo, más... O sea, ponete a pensar, si tocas una vez por mes son 12 veces que tocas en el año. Que tenés que arrastrarla a la gente más o menos para que llegue. Hoy en día se puede. Sí, es muy difícil, ¿no? Llevar gente. Los arreglos que tenés que hacer con los lugares también se complica un poco con eso. Tratamos de buscar lugares donde no haya que pagar o lo que haya que pagar es poco. Más que nada para invertirle a la banda. Y bueno. ¿Con qué se están encontrando al momento de salir a buscar lugares? ¿Qué onda? No me ponen caras acá. Bueno, cuéntela, a ver. Hay una ley en donde hay un alta laboral, en donde hay un mínimo que se le tiene que pagar al músico, en donde no se le puede exigir llevar un mínimo de gente porque va como en espectáculo del bar, no como promotor del bar ni nada por el estilo. Pero la realidad es que muy pocas boliches están adheridos a lo que es Va Música, que son los subsidios que le da Buenos Aires para que no le cobren a las bandas, inviertan en sonido, y a su vez, así son pocos, también de ese grupo chiquito hay muchos que no los cumplen y te encontrás que tenés que ponerte en situaciones por ahí de negociar, a veces de buena, a veces de mala manera con el bolichero, pero generalmente la banda tiene que pagar todo, los gastos de sonido, los gastos del operador, tiene que llevar la gente, tiene que llenarle el boliche, tiene que hacer la promoción. Y sí, es todo la banda, ¿no? Digamos, bueno, igualmente, o sea, es... Todos sabemos que esto viene de esa manera porque, bueno, también pasa una cuestión de que hay muchísimas bandas y son muy pocos los lugares, lo cual no significa que esté bien lo que están haciendo. Pero les ha pasado, ¿te ha pasado así de encontrarte con un bolichero y plantártele y decirle, mirá que tenés la música, bla, bla, bla, bla, bla? Sí, nos ha pasado de que si son 400 pesos, che, 250 tenemos. Y bueno, no tenés nada firmado, si yo me electrocuto aquí y me muero, entonces tampoco tenés nada firmado para pedirme 400 pesos. Y estás ahí, porque por ahí la calculaste que llevas más gente y no la llevaste, y estar poniendo permanentemente tu bolsillo, a veces no podés, contás con esos 650, 200 pesos por ahí de traslado de los instrumentos, que hoy te roban una guitarra y olvidate, no te la compras más. Claro, ni hablar. Bueno, está bueno, a ver, me gusta que lo expongan, ¿no? Porque si bien no es una algo que no sepa, honestamente, porque si estás en esto, sabes más o menos cómo se maneja toda la movida, lo cual es también en un punto es difícil, ¿no? También desde el lado del otro lado también poner todo y por ahí a veces que no haya ese mismo resultado del otro lado, pero sí está la ley y sí hay que aplicarla, gente, o sea que está bueno también que desde los músicos mismos se empiecen a plantar en esto. ¿Vos qué opinás? Mira, el músico gasta desde el registro de los temas, desde las grabaciones que hace, las horas de ensayo que tiene, el acondicionamiento de su instrumento. Esto es inversión que hace, no es gasto. Tener que dividir las entradas, tener que pagar arriba de lo que vos haces, más la inversión que vos tenés, a veces se torna complicado, más si no tenés nadie, no tenés un padrino, nada que te logre sustentar, pero bueno. Ponemos un aviso. Se busca padrino para Viejos Indios. ¿Sabés qué bien que vendría? Una varita mágica. Obvio, pero a ver, hay gente que por ahí reniega eso, ¿no? El hecho de decir, que venga alguien y que se cope con lo que estamos haciendo. ¿Por qué no, no? ¿Qué vas a hacer menos banda? Si lo conoces, te dejo el teléfono. ¿Lo conoces? Si lo conozco, estoy yendo yo a cantar, boludo. No hay ningún problema, ¿eh? O sea, brindamos un espectáculo lindo. Se lo ponemos el lugar, luego le ponemos toda la mejor onda. Che, ¿y cómo se encuentran con el vivo? Ya hay una batería, ¿no? De temas, o sea, ya tienen un showcito armado. Sí, el sábado en Greens, aproximadamente a la 1:30 de la mañana. Justamente gratis porque... Gratis porque, sí, les cobran a las bandas. Pero... nos llamó un loco y nos dijo, me falta una banda, y bueno, justo salió esta fecha. Y ahora también el 19 de abril tocamos con La Pera de Emilio. Amigo también de la casa, le mandamos un gran saludo a la gente de La Pera. Yo me refería en sí más un poquito más al show, ¿no? Digamos, en sí, digamos, ya lo tienen armado, están preparando algo para este sábado en particular, ¿cómo lo arman? Y queríamos poner una máquina de humo, pero no sabemos si llegamos, así que si alguien tiene una máquina de humo, por ahí. Que se cope para, mandamos el Face, como el Face es Viejos Indios. Viejos Indios, sí, que lo buscan. Tenemos fanpage también. Claro que sí. Supuesto, y si queremos contactarnos con ustedes para sorpresa, ¿a dónde nos dirigimos? A la fanpage de Viejos Indios, que es facebook.com/viejosindios. Bien, así, para complicarla. Gente, vamos con un temita más. Estamos acá junto con los chicos de Viejos Indios. Vamos a escuchar La Maldición de los Dioses, que es lo que ya está empezando a sonar por ahí. Thank you. que sonaba era La Maldición de los Dioses. Estamos aquí junto con los chicos de Viejos Indios en el tema, digamos, no radial. No, estábamos charlando, muy, muy, muy lindo. La verdad se siente cómodo acá. Claro, porque aparte, más allá de que se sientan cómodos, seis minutos es como que nos dio un tiempito, ¿no? Para charlar. No, sí, ir al baño, todo. Claro, tranquilo, están todos cómodos, fumarse un puchito también. Sí, un puchito. ¿Por qué no, no? Dos, tres también. Bueno, gente, cuéntenme un poquitito de, bueno, ya me dijeron que ahora este sábado van a estar tocando ahí en Greens. Yo de acá le mando un gran saludo al Chaca, a la Bruja también, una gente copada también. Le mandamos un, hemos hecho festivales ahí. Hemos hecho dos festivales, el último también, el último de los tres años lo hicimos ahí en Greens, así que le mandamos un gran saludo a ellos también. Sí, claro. Sí, con bandas tocando. ¿Cómo no? De hecho quisimos transmitir en vivo, pero esa vuelta no pudimos. Tuvimos todo preparado, todo hermoso, todo lindo, todo preparado, lindo. Vamos a poner play y se corta internet, ¿vos lo podés creer? Pero bueno, la cuestión es que la pasamos bien y siempre que vamos ahí también la pasamos ya. Así que este sábado a partir de la 1, ¿dijiste? 1:30. 1:30, ¿con quién tocan antes, se acuerdan? Ocioso Rock. Ocioso Rock, ¿ya lo escucharon alguna vez? No. Sí, pero es una primera vez, ¿no? Para todo. Vamos a conocer ahí, a ver qué pasa. Bueno, gente, la verdad que les quiero agradecer muchísimo porque hayan venido acá a pasar la onda con nosotros. Agradecidos de su presencia. Y no van a zafar de la última pregunta. Pregunta que le hacemos a todas las bandas. El programa, como sabrán ya por esta altura, se llama Pasa la Onda, ¿no? ¿Cuál es la idea? En la última pregunta a todas las bandas le pedimos que pasen la onda a otra banda, como llegaron en este caso ustedes, que nos tiren una data o que nos tiren el nombre de alguna banda, ya sea amiga, ya sea porque les gusta, ya sea por cual sea la razón de que esto continúe, ¿no? Decir, bueno, seguimos pasando la onda, por lo menos entre nosotros, que la idea es justamente ayudarnos porque estamos todos básicamente en la misma. Tuvieron tiempo de pensar, les di bastante tiempo, estoy hablando hace un ratito, así que les di tiempo. A ver, ¿a qué banda, por ejemplo, le pasarías vos la onda en representación en este caso de Viejos Indios? A los Devas, son una banda de Liniers que hacen casi todos sus temas son instrumentales, una onda de Mars Volta muy rara y que no se escucha mucho acá en el Nacional, y sacaron el primer disco la semana pasada, Vulcano, así que lo pueden conseguir en creo que están en todos, en Locuras, en Lichí. ¿Existe Lichí todavía? Creo que sí, creo, no sé si siguen vendiendo remeras, pero venden otras cosas ahora. No sabemos, bueno, si venden otras cosas nos avisen, pero sí, que la consigan, Devas, está muy buena la onda. Bueno, Devas, me gustó, muy bien explicado la cuestión, señor. El Gueto, uno de Banfield, amigos conocidos también. ¿Y por qué lado van? A mí el Gueto me suena más tirando hip hop, ¿qué querés que te diga? No, van por un lado tipo carajo, algo así por él. Ah, más tirando, más pesadito, digamos. Sí, más pesadito. Bien, amigos de allá de Zona Sur. Amigos de Zona Sur, sí. Bien, tenemos acá el Capital, pasamos a Zona Sur también, señor. Yo, una banda que no he tenido la oportunidad de ir a ver todavía por cuestiones de tiempo, pero es la César Pavón. La César Pavón. Orquesta. Sí, una orquesta de 5 acordeones y un trombón. Tienen también instrumentos eléctricos, suena muy lindo, la verdad. Muy buena banda. La César Pavón me gustó, che, la verdad que muy, muy interesante. Bueno, gente, les agradezco, obviamente, les agradecemos, obviamente, en nombre de Nachito también, porque Nachito en este momento es que el momento mudo de Nachito. Habla, Nacho, estamos en la nota. Estoy vivo acá. Es la primera vez que Nacho habla en una nota, así que momento histórico han vivido de Pasa la Onda. Muchas gracias, gente. Suerte para éxitos, en realidad no me gusta decir la palabra suerte. Éxitos para el sábado y bueno, cuando saquen ese material, el disco completito, vendrán también a presentarlo si quieren, obviamente, ¿no? Cómo no, sí. Bueno, muchachos, muchas gracias. Vamos a escuchar un temita más de los muchachos de Viejos Indios. Vamos a escuchar ahora Al Galope, gente. En un ratito estamos con la cobertura de A las 10 por Bambi. Nos queda estando en la tenida y no sé si entra todo. Gente, muchas gracias por pasar la onda. Viejos Indios es lo que suena. Secos están.

Para continuar con nuestro capítulo 186, sonaba El Bordo haciendo Cansado de Ser, y luego el poderío de Wolf Mother haciendo How Many Times. Bueno, gente, continuamos, como decía recién, mientras golpeé un poquito el micrófono. Disculpen, sepan disculpar mi brutalidad. Llegó el momento de contarles lo que fue la presentación de A las 10 en el Roxy. Presentaban justamente el tema Fuego Ansiar, el video Fuego de Ansiar. Estuvo aquí la semana pasada Achu, el cantante, a las 10, pasando la onda junto con nosotros. Bueno, allí fui con Eli Bambi Wejersky, que me cuesta un montón decir el apellido. Wejersky. Bueno, ahí Bambi, está, perdón, pues, Bambi. Sí. Bueno, un gran saludo a ella, que bueno, se copó una vez más a escribir, y el resultado es lo que les voy a leer a continuación. Hola, Hay música que te invita a saltar y hay bandas que te hacen saltar. Con A las 10 es imposible no tener esa necesidad de moverte y de ser parte de ese lindo descontrol como el que se vivió en el Roxy el pasado 29 de marzo, donde se presentó el video Fuego de Ansiar. Esta sensación es lo que se reflejó desde el principio del show, la ansiedad absoluta que tiene esta banda de mostrar lo que viven fuera, dentro del escenario y cómo quema cada tema y se refleja toda la energía puesta en su caluroso público. El ser espectadora es un rol que a mí cada día me gusta más y más aún si me invitan a ver una banda y no conozco tanto de ella o nunca fui a escucharla en vivo. Sorprenderme y tener una mirada distinta muchas veces de lo que sucede alrededor. Pero sobre todo me gusta escuchar música, sentirla y vivirla en carne propia, sean shows de 150.000 personas, sea para 300 o para 50, cada uno tiene una particularidad y un disfrute distinto. La antesala al Roxy estaba casi vacía con una barra de entrada que cortejaba mi ingreso. Llegaba sobre la hora, silencio desde afuera y sentir el abrir las puertas, que se dio paso al calor y al sonido de fiesta. Era la invitación perfecta para una noche que me prometía y generaba una ansiedad absoluta. El lugar estaba lleno, globos en el aire, las lindas minitas con remeras de diseños a las 10 y gorras con onda le daban ese toque distinto. No solo una banda te puede gustar por cómo suena, sino hacerla propia. A esto me refiero, cuando ya no solo un grupo de amigos te va a ver, sino que mucha gente vive y siente esta banda que cada uno colabora desde su lugar y trabaja para su crecimiento. El ska es a mi criterio para gustos muy particulares y en mi caso nunca fui amante de este estilo, pero al recorrer a lo largo del tiempo y escuchar bandas me sirvió para permitirme dar cuenta que un buen tema o banda de ska al menos a mí no me pasa desapercibida ante mis oídos. Con A las 10 me pasó esto, que en su primer disco Intangible el ska más puro te pasa desde el principio al fin, pero te invita a ponerte cómodo con los sonidos de fiesta que te brinda esta banda de Villa del Parque. Ya más adelante, con Saltando, te das el lujo de escuchar esta mezcla bien lograda entre rock y reggae y dar saltos en cada tema, captar en las letras y nuevos sonidos aportados con ese lindo rock para dejar entrever que están en un crecimiento y van por un camino de identidad y criterio en sus trabajos. Hacer un video y que se entienda. Una historia muchas veces es un difícil desafío para quien se compromete a este trabajo y en este caso la gente de Paisano Producciones lo logró con Fuego Ansiar, segundo corte de Saltando. Tétrico, rockero, oscuro, persecución y paranoia son los condimentos de un video que refleja una especie de cuota divertida y al mejor estilo El Cadáver de Mi Novia, pero con sentido lejos del amor. Muestra un amor distinto por algo que nos puede hacer mal y perseguirnos hasta la locura. Así es como una locura distinta fue la que nos brindaron estos 8 tipos con fuego y con ganas de más. El Roxy tuvo un show con fuerza, con invitados y por sobre todo con esfuerzo. Por eso les dejo desde mi lugar como observadora. Pasen la onda, que de eso se trata, y el 11 de abril a quemar todo con una fiesta más que a las 10 seguro te hace saltar. Gracias, Bambi. cosechan la igualdad. Bueno, sonaba recién Escape, no podía hacer de otra manera. La verdad que somos bastante adictos a Escape. Bueno, se nos darán cuenta cuáles son las bandas que nos gustan, porque son las bandas que más repetimos, ¿no? Igual pasamos mucha música. ¿Se nota mucho que somos adictos? Bueno, eso seguramente. Eso con escucharnos hablar se dan cuenta nada más. Ah, está bien. Che, que la gente va a pensar cualquier cosa. Bueno, está bien, pensá lo que quieras. Bueno, gente, se viene la sección diferente, musicalmente hablando. ¿Por qué todas nuestras secciones son diferentes? ¿Qué se piensan que hacemos lo mismo que todo el mundo? Ja, probablemente. Bueno, no sabemos. La verdad es que la idea es que lo comenten. Lo pueden hacer a través de lo que es nuestro Face, que en este caso hoy fue la herramienta para el sorteo de entradas de Andando Descalzo. Como decía, nos queda la última sección de nuestro programa en esos momentos donde Nachito nos trae deleites, covers en su enorme mayoría, pero que sorprenden y bastante por su forma de estar interpretados y alguna que otra vez también por quién es que lo está interpretando. Vamos entonces con el primer tema de esta onda, No la tenías, y suena así. Thank you. Bueno, Amor de Primavera, originalmente acá, según Nachito, de Tanguito. Exactamente, yo flasheaba que era de Spinetta, todos la conocimos por él, pero no, lo estuve chequeando, mi archivo. Tu archivo general de la nación musical. Mi archivo de YouTube, exactamente. Claro, mira, yo también pensaba que era de Spinetta. Bueno, en este caso está hecho por Faj Justo y Banda Cuenco, en una versión bastante mucho más alegre, podemos decir, de Amor de Primavera. Una especie de escarre, más primavera. Más primaveral, exactamente. Bueno, gente, hoy la sección Estando en la Avenida se está media limitada, se nos fue un poco al carajo del tiempo. La cuestión es esta. Se viene el segundo y último tema de esta onda en la tenías, La Perla, es Arctic Monkeys haciendo You Know I'm Not Good de Amy Winehouse. Y suena de esta manera. Siempre con una sonrisa en nuestras caras por haber finalizado ya un programa más, en este caso el 180 y ya y negrito ya. Cada vez más cerca de los 200, prepárate porque algo se viene, no sabemos qué. No tenemos la más puta idea todavía, tenemos una idea, en realidad sí, tenemos una idea, pero de ahí a que se concrete, falta todavía. Vamos a cortar la calle, no sé. ¿Tanto te parece? Bueno, no estaría mal, lo han hecho ya. Cortado para Americana, lo hacemos ahí, tranquilito. Ahí está, quemamos un par de gomas. Y ya está, ponemos un par de bandas a tocar y fiesta, que sea fiesta. Bueno, no sabemos cómo vamos a festejar los 200 programas. Lo que sí sabemos es que estamos, de alguna manera, llegando al fin de este programete. Queremos agradecer profundamente a todo aquel que está del otro lado haciendo el aguante, ya sea ahora que lo estás escuchando en vivo, ya sea que lo recoges desde nuestra página www.pasalaonda.com.ar, ya sea que lo escuchás en el Facebook a través de www.facebook.com/pasalaonda, o que lo hayas visto en Twitter, porque también está la opción de compartirlo ahí en Twitter, que es @pasalaonda. Gracias obviamente a todos los que se van copando en la semana, y obviamente también gracias hoy particularmente a nuestros dos cronistas invitados, a Cevita Ojeda, que estuvo haciendo la cobertura de Lollapalooza, y a Bambi, que hizo la cobertura de A las 10, ¿no? Dos coberturas lindas, lindas. Sí, me gustó mucho la de, no por desmerecer, Eli, no te me enojes, ¿no? Pero no te la enojes, de Seba, tuvo como muchos condimentos que le dieron otro sabor, ¿no? Como todos sentimos y sufrimos la parte de empujar el auto, por ejemplo. Esa parte creo que nos dolió a todos, la verdad que gracias. Desde acá hacemos la extensiva a todo aquel que quiera sumarse a pasar la onda de esta manera. Bueno, ya pasó en su momento Jesse Ferry haciendo de la de Nahual, bueno, Bambi, ha pasado Nati también contándonos, ahora Seba Ojeda. Bueno, las puertas están abiertas para todo aquel que quiera pasar la onda junto con nosotros, por lo menos a manera de crónica, cobertura, o si quiere venir a charlar acá, las puertas están abiertas. Y como están abiertas, vinieron los chicos de Viejos Indios a charlar con nosotros, a presentarnos este demo que tienen, que es el principio de una banda. La verdad que me pone muy contento que hayan vuelto bandas que no han estado antes acá. sí, no van a poder disfrutar las bandas estas que son nuevas, digamos, para nosotros en este caso. Y por ahí para vos también, que estás del otro lado, entonces la idea es que conozcas a la gente que hace esa música y bueno, ¿por qué no? Que te sumes a pasarles esa onda. Esa es la idea desde acá. Gente, nos vamos a estar reencontrando el próximo jueves a partir de las 21 horas, capítulo 187, pero antes nos queda invitarte, obviamente, a escuchar Mundo Bullicio, que no te distraigan, a partir de las 15 horas en lo que es FM Moreno, este próximo sábado, 90.1. Gente, ¿qué tenemos, Negrito, para el próximo programa? Un programa con mucha desopilancia, con mucha hilarantez, para llenar este espacio, este mundo que damos a conocer como Mundo Bullicio, y poder limpiar de alguna manera las voces externas que invaden en la cabeza de cada uno. Un poquitito de hablar de otras cosas, no solo de música, ¿no? De la realidad social y de todas esas cosas que vivimos cotidianamente. La invitación, como siempre les decimos, está para el sábado a las 15 horas. Nosotros retransmitimos el programa los miércoles desde las 21 horas por nuestra señal, y a nosotros mismos nos retransmiten los amigos de Radio Chudas. Este sábado de las 17 horas hasta las 20 va a estar el capítulo 185. El domingo, este mismo programete, desde las 17 horas, nosotros hacemos la devolución de gentilezas con los muchachos de Radio Chudas. Los lunes hacen su programa en vivo a partir de las 20. Nosotros lo pasamos los sábados desde las 21 horas. El programa de la semana anterior sería el de este lunes, lo pasamos el sábado. Y ya hice una milanesa, ensalada y todo junto. Está un condimento. Hablando de comidas, y ya empieza a picar el bagre, te digo. ¿Cómo empieza a picar? Como corresponde, ¿no? Bueno, gente, nos estamos yendo. Los dejamos comer. Seguramente ustedes ya comieron. Nosotros vamos a comer algo, seguramente ahora en breve. Ponele, digámosle de alguna manera. Así que, gente, nos estamos yendo. Antes queremos hacer una mención aparte. Bueno, todos ya saben, ayer fue 2 de abril, el día de las Malvinas. Sabemos, son nuestras las Malvinas. Sabemos que hubo una guerra estúpida, una guerra que no tuvo ningún tipo de sentido, y falleció muchos compatriotas. De acá el reconocimiento para todos ellos, el abrazo a todos los caídos y a los que quedaron, y entender que la memoria no es una cuestión de solo un día. Hace poquito fue el día de la memoria, el 24 de marzo, y ahora el 2 de abril también es un día muy importante para nuestra nación. Gente, tengamos memoria todos los días, no solamente uno en especial. Hecho para no dejar pasar, ¿no? Tener presente de lo que pasó, que no se repita esa historia que fue tan trágica para todos los argentinos. Y no volvamos a hacer esa pelotudez enorme de confiar en algo que es una boludez enorme. Gente, la última voy a tirar es un saludito para mi hermana. Feliz cumple, sin, no me estás escuchando, pero igual yo te lo digo acá de corazón. Cumple añitos mi hermana, así que le mando un gran saludo a ella. Gente, nos vamos, teniendo un poquito de memoria, nos vamos con Bulldog, haciendo La Historia de Ramón. Mi nombre es Cristian Devoto. A mi lado ha estado el señor Juan Ignacio Miranda. Nada más, gente. Nos vemos. Adiós, gente. Se fue el capítulo 186. Nos vemos. Hay una historia que no tiene final. De frío, muerte y masacre militar. De las miradas perdidas de estos chicos con miedo, con hambre y en soledad, porque los mandaron hacia masacrar a un escenario tan dantesco y mortal. Hay tantas cosas grabadas en las mentes argentinas que nunca morirán. Ya no quiero llorar más, no quiero dejarlo más en soledad. A los que me defendieron, a los que murieron, cabeza está. Hay un indulto y hay un punto final. Una vergüenza ya extranacional. Hay un perdón asesino. Hay comida vendida sacada de algún hangar. Así conocí yo a mi amigo Ramón. Combatiente hoy profesor de voz, una persona de temple con un alma de acero y cicatrices por doquier. Él tendría que estar en una mansión, subsidiado por el gobierno de hoy. Tendría que ser nuestro héroe, yo me quito el sombrero sin medallas de hoy. desapareció.